Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, tradicional programa en la radiofonía bahiense, que la semana pasada cambió de horario. Estamos media hora antes de lo que estuvimos históricamente. Estamos arrancando 6:30 y hasta las 7 les vamos a hacer compañía. Como siempre les decimos, el Hospital de Día integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y vamos rápidamente presentando al equipo, que es muy lindo como siempre. ¿Qué tal? Mi nombre es Damián. Mi nombre es Marcela. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Violeta. Mi nombre vendría a ser Nicolás, pero me gusta que me digan Nico. Bien, entonces estamos con Nico y con toda la gente, y estamos en el espacio que en el Hospital de Día se llama Zoom, salón de usos múltiples, como hay en muchos lugares, y estamos además viendo una serie de pinturas que forman parte de la producción del taller de pintura que también tenemos en el hospi. Y estábamos hablando un poco de arte, fuera de micrófono, esa es la verdad, y queremos hacer un poco, al menos yo, vamos a ver qué sale, digamos, la charla, digamos, para compartirla con ustedes, a propósito de, no sé, colores, formas, qué es lo que nos sugieren algunas imágenes y fundamentalmente qué es lo que pensamos de la vida, eso expresado a través del arte. Y vos, Daniel, lo primero que se te ocurre decir es, no soy especialista en arte. Bueno, a eso quiero llegar. Yo voy a decir lo que pienso. Que no soy especialista en arte, que fui a una escuela técnica que no tiene mucho que ver con el arte, pero yo pienso que el arte no hay un parámetro para decir esto es arte. Cualquier cosa puede ser catalogado arte. Pregunta, ¿cualquier cosa puede ser catalogada arte? ¿Quién me responde eso? A ver, Nico, ¿cualquier cosa puede ser considerada arte? Cualquier cosa, no lo sé, pero el arte abstracta quizás sería la clave del cuadro que vimos hace poco. Dami, ¿cualquier cosa puede ser considerada arte? Sí, yo creo que sí. Una mesa es una obra de arte. Una silla es una obra de arte. Es algo que ayuda a mejorar la realidad humana dentro de un contexto creacionista. Que para la edad cero no se esperaba, pero que una persona vino e hizo una mesa y también hizo una silla. ¿Para qué? Comiésemos y nos sentásemos en la mesa y en la silla. Vos pensás que a ver, entiendo de lo que decís, seguramente habrá mucho más, pero que el arte tiene, digamos, una función que es la de mejorar la vida de la gente. Sí, como la ciencia. ¿Y cuál es la relación, si es que la hay, entre arte y ciencia? Digamos, ¿son conceptos hermanables en alguna medida? Arte y ciencia, y el arte se hizo para crear y la ciencia es investigar. La investigación, ¿sí? Así que es, yo creo que viene muy bien acompañada una de la otra. A ver, Viole, ¿vos qué pensás que es el arte? Yo pienso que el arte es una obra de arte y que es algo de la ciencia naturalmente y que se puede hacer muchas cosas con ello. ¿A vos qué te gusta el arte? ¿Hay algo que te guste, que te interese? Pintarlo. ¿Qué tipo de cosas te gusta pintar? Lo que pinté allá. Contanos qué es lo que pintaste ahí. Un árbol con muchos garabatos. ¿Por qué los garabatos? Porque teníamos CD y entonces los compartimos y los rompimos todo y los pegamos. ¿Y qué sentís en ese momento en el que estás rompiendo y pegando? Me siento bien. ¿Vos, Marcia, también hiciste una terapia, también? Es una terapia. ¿A vos cómo te hace sentir la expresión artística? Lindo, pintura es lindo. A ver, lo que pasa es que a veces cuando uno rompe el cibel, tiene que tener cuidado que no se lo den el ojo. Más tranqui, ¿no? Bueno, eso, claro, eso, claro. Encima te lo dan el ojo. Y a ver, Cristian, que de paso te sumás al equipo y te saludamos. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás en la radio, ¿no? Ya estamos. ¿Estás en vivo? ¿En vivo en la radio? Estás en vivo. No, en vivo. Estamos grabando para que salga después en la radio. En vivo. ¿Qué es el arte? El arte para mí es un... gente que son talentosas y ganan dinero haciendo obras de arte. Otras personas recién comienzan y aprenden. Hay muchas obras de arte en la tierra que son muy, muy, muy, con un valor invaluable, como la Mona Lisa, la única que recuerdo, la Mona Lisa de Picasso. También el arte son gente que entienden de teatro, de la pantalla gigante, de la pantalla chica, de la radio. El arte también es un poder que tienen los pintores para pintar, que tienen estudios, que hacen esculturas con el cincel. Con el cincel, Leonardo da Vinci. Y además, ¿cómo te hablar del arte? ¿Y a vos hay alguna de todas esas expresiones artísticas que mencionaste? ¿Hay alguna que te guste especialmente? Sí, el teatro y pintura de arte, pintura, teatro. ¿Hiciste o haces alguna de esas? ¿Una obra de teatro? Sí, ¿alguna vez participaste de alguna obra teatral, de algún ensayo, de lo que sea, o si pintaste o pintás? No, pinté muchas cosas, muchos dibujos, pero son dibujos, pero... si yo los dibujara y le pusiera una buena matiz de colores, podría hacer una obra de arte, pero solo eran dibujos. No. Las obras de arte en lienzos, en paños, son obras de arte caras porque es diferente que dibujar. Pero si tuviera que contarte todos los dibujos que hice, con una buena matiz de colores, dibujé un tigre o una hembra tigre con dos cachorros. Y también me dibujé a mí mismo en un papel cómo era mi cara y me dibujé casi igual. Lo diferente fue que los hombros más anchos. También pienso que el arte es algo hermoso porque uno ve una obra de arte y dice, mira esto, pero es hermoso verlo, pero te causa como envidia y digo, me gustaría hacerlo a mí. Pero tenés que estudiar mucho tiempo, dibujo, y yo me anoté dibujo. Y no pude seguir porque me dolía mucho la cabeza, porque es muy difícil. Tenés que hacer líneas así. Es muy... El dibujo, practicar dibujo es dificilísimo. Yo estuve un día y medio, dos días nada más duré. Y bueno, y el arte, además de ser de dinero, tiene muchas cosas encerradas en el arte. El arte y... El arte, me preguntabas, ¿no? El arte, además de ganar dinero, la vez pasada escuchaba que un nene hacía un niño de, no sé si, de 10 años, hacía cuadros, hacía obras de arte, 10 años tenía nada más, 10, 11, y los valoraba por euros, dólares, le pagaban euros, una criatura, de no sé si 10 o... No sé, pará, porque eso es toda la parte del negocio, que también es parte también de toda la cuestión esta, de toda la discusión. ¿En qué medida el negocio pervierte al arte o se sirve, digamos, el arte para generar, digamos, especulación financiera? Es toda una discusión, pero no nos importa tanto eso en este momento porque es muy complejo abordar y es por ahí lo menos interesante de todo lo que estamos hablando. Ahora, en definitiva, la idea tiene que ver un poco con lo que significa la expresión artística para cada quien, qué es lo que nos gusta. Y como mayormente, sí. ¿El arte solamente es pintura o puede ser escultura, así? Hay distintas ramas, la pintura, la escultura, el teatro, la música, el cine, la literatura, todo eso. También me gusta la música, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta predicar la palabra, evangelizar. No, pues pará, porque pregunta que viene a cuento, porque como estamos rodeados de obras de arte que son pinturas y algunas de ellas un poco sí, escultóricas y demás. Sí, están buenas. ¿Qué onda los colores? ¿Qué colores nos gustan? Vamos a empezar de Marce para este lado. ¿A vos, Marce, qué color te gusta? Azul. ¿Por qué te gusta el azul? ¿Qué tiene el azul? Porque es lindo color el azul. ¿Y qué te genera algo cuando vos lo ves o no? Sí, yo veo azul pintado de azul y me gusta el azul. ¿A vos, Nico, qué colores te gustan? A mí me gusta el rojo, el blanco y el gris. ¿Por qué te gustan esos colores? ¿Qué es lo que te genera? Eso vendría a ser como armarle a los demás o agregarle una luz con el gris o el plateado que le agrega brillo. Y así podés subir y bajar las tonalidades del color. Y si vos tenés, no sé, por ejemplo, el rojo y tocándolo con blanco, con plateado, vos podés hacerlo más o menos brillante. Sí, algo así, pero otra cosa que quería decir es que, sobre el arte, digo. Sí, dale. Yo creo que cualquier cosa puede ser arte, porque si una canción también puede ser arte, entonces lo puede ser cualquier cosa. Y vos, Viole, ¿qué colores te gustan? Vos que pintás, ¿no? ¿Qué colores te gusta utilizar en general? El brilloso, el rosa, el verde y el rojo. Si tenés que elegir uno de todos esos, ¿con cuál te quedas? Si pudieras pintar con un solo, es brilloso. ¿Por qué? Y porque es el que más resalta en la pintura. ¿Y a vos, no, que, Mora? Quiero decir que un psiquiatra me discutía a mí si el azul significaba perdón. Y para mí sí significa perdón. ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo que hace muchos años atrás, un canal de televisión que era el Canal 9 de Libertad, el canal de Buenos Aires, se llamaba Azul. Y había una canción de Cristian Castro que decía: cuando el azul es perdón. Ahora. Entonces, sí, el azul es perdón. Para vos el azul es perdón. Para mí sí, el azul es perdón, pues sí. ¿Hay algún otro color al que le atribuyas algún significado? Y verde esperanza, por ejemplo. Bueno, pero ese es medio cliché. Todo el mundo dice verde esperanza, qué sé yo. Yo te tiro otro color, marrón. ¿Le encontrás algún significado al marrón? Marrón, ¿qué le puedo significar? ¿Puede significar tierra? Tierra. Violeta. Violeta puede significar... A ver, ¿qué puede significar? Mientras pensás qué significa violeta, Cristian, ¿a vos qué colores te gustan? Me gusta el bordeaux porque cuando tenía entre 14 años y 15, tenía un pantaloncito bordeaux, muy lindo. Me gusta el azul porque es un color que usaban en los tiempos de Noé, de David, Sansón. En aquellos tiempos de David contra Goliat, Sansón, los antiguos, los sacerdotes usaban la ropa azul porque significaba pureza, azul, pureza. Me gusta también el amarillo resaltante de los fibrones, uh-huh. Ese color, el rosado también de los fibrones, el naranja. Y me gusta también y el celeste, también el celeste, luego de mi señora, de mi esposa, con celeste. Ay, me encanta amar. Un color. Sí, un color. Un color, un color. Por sí o por no, porque la pregunta es qué color te gusta, si querés te agrego cuál no te gusta. Si es que optás por una u otra opción. Hay un color que no me gusta. ¿Cuál? El púrpura. ¿Por qué no te gusta el púrpura? No sé, no me gusta. ¿Te genera una sensación? Lo siento venenoso. Y el deep purple, el púrpura profundo de lavanda, más venenoso. Perdón, el chiste. ¿Qué decía Nico recién? ¿Es difícil? Que es difícil que no te guste algún color, porque todo está compuesto de distintos colores y se necesitaría un color que sea muy aburrido o algo así. Pero te repito la pregunta que le decía Damián, un color que a vos no te guste. Un color que a mí no me guste. Me gustan todos, hasta el rosa que decían que era de nena hace un poco tiempo atrás. Ahora yo sabía que ese color es un color y es para todos, entonces nunca me cansé de extrañarlo a los colores. ¿Le encontraste el significado de violeta? No, me vayas por las ramas, ¿le encontraste el significado de violeta? No, puedo encontrar el significado de violeta, pero yo quiero decir que hay un equipo de la NBA que se llama Los Ángeles Lakers que usa el amarillo y el púrpura, que son los colores de la camiseta de Los Ángeles Lakers. Ahora, púrpura me hace acordar al cantante que se murió, Prince, sí. Que él tenía una canción que se llamaba Purple Rain, que significa lluvia púrpura. Pero la canción que más me gusta de Prince es la canción que se llama Cuando las palomas lloran, que es un temazo. Empezamos en la pintura y en los colores y terminamos en Prince. Esto es Despertando en un nuevo amanecer, programa de los PDI en el 13 en 2008.